Buenas noches, Sevilla. Estamos encantados de estar aquí. La Peugeot, Big Band y un servidor se sienten orgullosos de terminar esta gira que empezó un día 3 de abril en Granada. Hacer esa especie de herradura por todo el Estado español y llegar aquí a despedirnos ante ustedes en este sitio. Es para nosotros un orgullo estar hoy en uno de los mejores teatros de España y probablemente del mundo mundial. Señoras y señores, la maestranza para nosotros es un subidón. Gracias. Ácaro Cruz, me juego el porvenir con un taúd, pariente de Caín. Sé que fue ayer. Rota la voz, bebí del valor. Entonces canté como si fuera la primera vez. El vendedor de dioses de papel me regaló un trozo de cárter, el orgullo. No llega a fin de mes. Mi dignidad no se ofendió. Entonces canté como si fuera la primera vez. Me juego el tipo desnudo ante ti, cosiendo mi aliento con un hilo azul. Igual que las vidas que cuelgan del blues, se puede apostar sin nada que ganar. ¡Claro! Cosiendo mi aliento con un hilo azul. Igual que las vidas que cuelgan del blues, se puede apostar sin nada que ganar. Viva. Era mujer, experta en maquillar restos de piel con sueños de humedad cobradora. De amor al portador, yo le firmé en blanco un talón. Entonces canté como si fuera la primera vez. Me juego el tipo desnudo ante ti, cosiendo mi aliento con un hilo azul. Igual que las vidas que cuelgan del blues, se puede apostar sin nada que ganar. Se puede apostar sin nada que ganar. Sin nada que ganar.